Radio Centenario sale al encuentro de la noticia. Es tiempo del móvil de Mañanas de Radio. Vamos a recibir a Emiliano Cardoso desde el móvil, que está en la actividad del Centro de Maquinistas Navales. Emiliano. Sí, Hernán, buen día para todos. Estamos, así es, en la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la Sala Tomás Berreta, donde se va a realizar en minutos nada más esta celebración de los 120 años del Centro de Maquinistas Navales, con la presencia, por supuesto, de integrantes de este sindicato, de distintas generaciones hemos visto que han ido pasando y que actualmente integran ese sindicato, también de autoridades a nivel nacional. Vimos al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también a integrantes del PIT-CNT, está Marcelo Abdala por aquí, entre otros referentes de la Central de Trabajadores, y estamos con Facundo Montaña, que es secretario general del Centro de Maquinistas Navales. Facundo, buen día, gracias por atendernos. Y ¿cuál es la importancia, digamos, de un sindicato en el día de hoy con 120 años de historia? ¿Qué es lo que están reivindicando ustedes de esta historia del Centro de Maquinistas Navales? Bueno, primero que nada, buenos días para todos y muchas gracias por estar acá. Y bueno, para decir que nada, que 120 años es una trayectoria muy grande para el Uruguay en sí. Es un sindicato marítimo que es muy difícil la organización también, porque la gente trabaja en la mar y el poco tiempo que tienen para vivir en tierra y estar con sus familias, también guardan ese granito para salir a militar, para salir a estar luchando con los compañeros y defendiendo el rubro, defendiendo el trabajo y haciendo sindicato todos los días. Eso más que nada lo que queremos destacar, ¿no? Y bueno, también hoy en día, conmemorando que no venimos en una situación fácil, ya que es un bastante sector conflictivo últimamente en la pesca, en donde también estamos sufriendo en la marina mercante la extranjerización, ya que en Uruguay se está dando bastantes waivers, que waivers son barcos de bandera extranjera con tripulación extranjera en aguas uruguayas, sin tripulación nacional. Y bueno, estamos poniéndole mucho mucho hincapié y mucha importancia al momento de que es el momento de discutir el trabajo para los uruguayos en la mar, ¿no? Porque hay trabajo, lo estamos viendo pasar, y no hay un porcentaje ni mínimo para ningún tipo de marino, tanto sea como los maquinistas navales, ni como marineros, ni como los capitanes. Y queremos presentar esta chance de poder dialogar con todas las autoridades, con los diferentes ministros que vinieron, para hacer hincapié importancia a los waivers que tenemos, que tener un porcentaje de tripulación nacional, ya que la ley habla claramente que la soberanía nacional también es el mar, ¿no? ¿Cuáles son los principales reclamos que van a poder estar transmitiendo ustedes, más allá de celebrar, digamos, los 120 años de historia del Centro Maquinistas Navales, a las autoridades que están aquí? Yo mencionaba algunas, no sé si hay alguna otra que ustedes hayan invitado, que esté presente, que sea, por supuesto, de lo que está relacionado directamente también con la actividad de ustedes, ¿no?, en el mar y en los barcos. ¿Cuál sería, digamos, el vínculo que esperan tener en esta mañana con ellos? Bueno, primero que nada también vino Prefectura, Prefectura Nacional Naval, que es la autoridad marítima en el territorio marítimo. Y bueno, están ellos, están los ministros de Trabajo, sí, el ministro de Ganadería y Pesca, también está, hay diputados de diferentes partidos políticos también, ya que es un tema que venimos conversando con todos los partidos, sobre el tema de los waivers, que es un gran tema que tenemos en la agenda, y otro también un nuevo desarrollo de la marina mercante, que implique un desarrollo de barcos de bandera nacional. Y bueno, también insistimos para una nueva ley de pesca, ya que llegó a un límite de colapso la ley que está vigente del año 74, y eso atrae mucha conflictividad, y una nueva renovación de flota pesquera, que es el sueño que venimos peleando desde que se inauguró esto, ¿no? Bien, por último, ¿cómo va a transcurrir la actividad hoy? ¿Qué es el cronograma que tienen previsto? Bueno, vamos a estar diciendo unas palabras a los representantes del sindicato, también va a estar hablando el presidente del PIT-CNT, también van a estar los compañeros y hermanos argentinos, que es un centro de jefes y oficiales maquinistas navales de Argentina, que trabajamos muchas veces en conjunto, compartimos trabajo en muchos lugares, y bueno, vinieron a hacernos un reconocimiento con unas placas, lo vamos a estar recibiendo, donde también vamos a inaugurar la presentación del libro de los 120 años, historias y luchas, que cuenta desde que se fundó el sindicato, todas las historias, todas las luchas, todos los momentos que pasaron importantes del gremio. ¿Y forma de conseguirlo ese libro en algún lado? Sí, se va a estar vendiendo en la misma sede del sindicato, que es en Solís 1559, esquina Piedras, donde tiene un costo significativo, nada más, 200 pesos para la gente. Y bueno, y más que nada, difundir y que la gente se afile al sindicato también, mostrar lo que venimos trabajando, lo que venimos logrando, ya que hay una renovación muy grande en el sindicato. Somos bastantes compañeros jóvenes, la mayoría son menores de 30, que están al frente de la directiva, también respaldado por las generaciones que son más añejas, por llamarle así, y se formó un lindo grupo, una linda unidad de todas las generaciones, y con el bien de defender el sindicato y defender la carrera que está siendo muy golpeada en estos últimos años. Bien, Facundo, muchas gracias por estos minutos, ya está por comenzar la actividad, te robábamos algunos minutos porque nos parecía importante conocer la importancia que le dan ustedes a los 120 años del Centro de Maquinistas Navales, y por supuesto que los esperamos para seguir conversando, estaremos en contacto para profundizar todas estas cosas que mencionábamos y poder recibirlos por la radio. Gracias. Acá, muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan un hermoso día. Volvemos a estudios, compañeros. Muchas gracias, Emiliano Cardoso, entonces, desde el móvil con el Centro de Maquinistas Navales.